¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en una fecha un poco extraña, festiva, 1 de noviembre. Arrancamos este mes pues con un programa bastante especial y adelantándonos un poquito a nuestro horario. Vamos a estar hoy reunidos aquí con tres bandas, batiendo un récord casi, ¿no? Tres bandas que están en gira, mini gira, por aquí, por Euskadi. Y pues un placer tener aquí a tanta gente en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Ellos son Los Conejos, ellos son Agobio y ellos son Zombie Puyol. Bienvenidos, chicos, acercaros un poquito a los micros. ¿Qué pasa? A ver si vamos ajustando volúmenes. Hola. Opa, Javi. Buenas. Bueno, la verdad es que estoy un pelín desbordado, pero bueno, ya enseguida vamos tomando un poquito el pulso a esta reunión de estas tres bandas, que además justo ayer empezabais esta asociación, ¿no? que tenéis. En este caso estabais Los Conejos junto a Zombie Puyol en Navarra. ¿De dónde concretamente? En Gastelu. En Gastelu, que cerquita es un cerquita de Elizondo. Una bonita localidad que yo no conozco, pero espero conocer. Y bueno, tenéis por delante tres días, incluido hoy, que vais a estar tocando en la Rabasterra, en un sitio que os va a encantar. Me parece que no sé si habéis tocado alguna vez en una iglesia. ¿Eh? No. Pues no. Bueno, vais a flipar. Mañana estáis en Garrastachu. Barambio, ¿no? Barambio, Álava. Álava, sí, pertenece. Garrastachu, ¿no? Eso es. Garrastachu Chosna, le llaman, ¿no? Y el domingo acaba la historia en Orbeco Echea de Llodio. Así que nada, bueno, pues nada, comentamos un poquillo. Los Conejos, viejos conocidos de Logroño, con un recorrido ya de 30 años. ¿15? Cerca de los 15 andamos, sí, unos 14 años o así, desde 2010. Eso es, está hablando Cere, el vocalista de la banda, desde el 2010. Eso es. Y tres discos, tres LPs publicados. Sí. Vale. Desde Barcelona, Zombie Puyol. Sí. Ahí representando, tenemos también a su vocalista, a su frontman. Sí. Roger. 15 años también, ¿eh? Ah, estamos bien. También tocando hace muchos años, ¿eh? Y también como tres álbumes o así, ¿no? Bueno, un compartido y dos LPs. Eso. Pero bueno, en uno hay dos. Dos. Cada cara es un LP. Lo que ajá. Pasa que, bueno, no hacemos discos muy grandes porque somos lentos. Pero bueno, musicalmente sois rápidos. Bueno, sobre todo al principio eran más rápidos que ahora, ¿no? Creo yo. Claro, vamos decayendo. De la edad. Ya no podemos. Cosas de la edad. Claro, claro, claro. Y bueno, y desde Gran Canaria, nada más y nada menos que Agobio, que también le han cogido gustito a venir por aquí, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Qué tonto eres? Nos encanta. Acercaros al micro. Nos encanta. Ponte las gafas, anda. Que si no veo nada. Que en vuestro caso creo que ya es la cuarta vez o así que andáis por aquí. Tercera igual. Tercera. Tercera, sí, tercera. Yo tuve el placer de veros el año pasado, que era también sobre el mes de... ¿fue también sobre octubre o así, me suena? Cuando tocasteis en... Ah, sí, el puente de octubre, sí. Sí. Que tocas... Bueno, yo os vi en el Gasteche de Mamariga. ¿Eh? Ese sí, ahí fue, sí. Y ya anteriormente habéis venido en otra ocasión, ¿no? No, esa fue la primera, ¿no? Y después, fue la primera, y después sí. Vinimos en marzo. A Rubeco, de año, sí. Por ahí, que estuvimos con Silosive y todo esto. Sí. Ah, en marzo de este mismo 24. Sí. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí. Espera, vamos a subir ahí un poquito, porque parece que eso soy. Pero poco. ¿Por qué venís tanto? Yo creo que es porque. Se ha perdido aquí. Pero es que a estos el billete de avión les vale como el billete de metro. Es verdad. A mí a 18 me ha salido. Lo cual es una 18 ventaja. Euros. Pero si os costara 100 pavos, vendríais. No venimos ni de palo. Por 100 pavos ibais a venir. ¿Ves? Cabrones. En cualquier caso, yo creo que si repiten es porque se está muy a gustito, ¿no? Y además, joder, que es una maravilla. Pues eso, ¿no? Esto es lo bonito del do yourself, ¿no? Del hazlo tú mismo. Y de que tres bandas de diferentes puntos del estado podáis interaccionar y montar esta convención, ¿no? Decir eso, que esto ha sido posible gracias a Jorge Silocibe, porque él ha montado todo, que si no hubiera sido Sí, dificilísimo. Sin ayuda local, está claro que no, estas cosas no salen. Y si no tenemos la ayuda de la peña que vive por aquí cerca, desde amigos que te van a buscar al aeropuerto, otros que te dejan su casa para dormir, etcétera, sin eso tampoco se podría hacer. Esto es la España plural, si es que se puede decir España. No digas España, joder. Canarias no es España, ¿eh? Claro, esta unión entre las tres bandas viene de... Entre las tres bandas no hacemos una. ¿Por qué? Porque habéis hecho... Calla, llama España, me cago en Dios. España la mierda, joder. En mi puta vida. Vengo aquí a vivir a España. Además, perdón. Tanto los conejos como Zombie Puyol han estado fuera de España, en Canarias tocando, ¿eh? Sí. Están siempre fuera de España. Bueno, eso, que yo en ningún momento he dicho España, ¿eh? Porque este, es que de... que ha faltado ahora. No, se va a estropear otra vez esto por culpa de que todo el rato está diciendo España. Ya petardea, ya petardea. Otra cosa, ya decir petardea. Bulgaria. Joder. Es que he visto el homenaje a José María García que tenéis aquí detrás y digo... ¿Esto es José María García? Es una broma. ¿Qué sé, tío? Bueno, una cosilla. COVID. ¿Qué? ¿Cómo fue el... ¿cuál ha sido el contacto entre vosotros para que... Ojo, contacto también, no vamos... ¿Cómo ha sido el contacto para que hayáis podido hacer este trío, ¿no? Pues... ¿Ya os conocíais? ¿Quién se conocía antes? ¿Zombie Puyol y Conejos? ¿Conejos y Agobio? ¿Zombie Puyol y Agobio? ¿Cómo va esto? Conejos y Agobio, porque yo soy de Logroño. Yo vivo en Gran Canaria, pero soy de Logroño. ¡Ah, pa' ahí! Joder, cómo me gusta a mí Logroño y toda la tierra riojana, me cago en río. Es verdad. El vino. Vale, y porque yo sé que los Conejos, vosotros hace muchos años ya habéis estado tocando por Cataluña, y no sé si habéis coincidido con... No, no hemos coincidido con Zombie Puyol, pero sí, hemos estado un par de veces, yo creo, en Barcelona, Bloques Fantasma, y no sé dónde más. Sí, en el... Sí, en el aniversario de Ojalá Me Muera Records. Wow. Que estamos hablando igual de hace 10 años o más, ¿no? La primera vez, seguro, sí, que fue hace unos cuantos años, sí. Vale, y en el caso de Zombie Puyol y Agobio, ¿se conocían? ¿O habéis coincidido en alguna...? No, bueno, yo traje a Antidogmatis a tocar a Canarias y yo no sabía de Zombie Puyol y el Xavi me trajo un par de discos y me encantó y los volví a traer al año o no sé cuándo. Tengo que decir que yo creo que el artífice... Pero gáfate aquí. El artífice de la que barra es Chemi, aquí. O sea, yo no quiero ser protagonista, pero sí. Eso es así. Chemsex. Es una celestina. Bueno, Zombie Puyol, que vosotros ya hemos comentado que tenéis tres discos y uno compartido, me habéis dicho, ¿no? Sí. Sí, pero vosotros ya venís, sois de concretamente La Roca, del Vallés, sí. que es un sitio con una tradición o un pasado, no sé si actualmente cómo está el tema, pero tiene un buen pasado de punk, ¿no? De punk, de hardcore y de una buena escena de hazlo tú mismo, ¿no? Ah, bueno, sí, ahí había mucho punk, no sé por qué. Porque es un sitio de mierda, estamos muy aburridos, no sabemos nada que hacer, estamos ahí muertos de asco, no hay nada, no hay ni comunicaciones, había muy pocos autobuses para salir y luego estábamos ahí haciendo pues punk y eso. El aburrimiento genera siempre cosas buenas. La gente dice, no me quiero aburrir, quiero mirar la tele. No, hijo puta, cierra la puta tele y haz algo, ¿sabes? Y luego estuvieron ahí los Suicidal Violets, los Antidogmatics, Budellamp, unos de thrash metal que se llaman Dios Odioso, que ahora vienen mucho aquí, que se llaman... Crida Salvacha. Sí, es verdad que vienen por aquí, sí. Sí. Han venido unas cuantas veces. Son ya más pesados que su puta madre. O sea... Unos pesados del copón. O sea, que a día de hoy sigue habiendo... Bueno, no hay nada. Pero ¿cuándo ha sido el momento de auge de esa escena de cuando de la Internacional Karate Punks, que teníamos un garito muy grande, una nave industrial, y esto os lo cuenta aquí el señor. Ándale. No, bueno, empezamos a hacer cosas, lo que dice él, es un pueblo de mierda, había muchos grupos, pero de los grupos que había, éramos a lo mejor 20 personas, que todas tocaban uno con un grupo, con otro grupo, con el otro, tal. Y luego dijeron, si en otros sitios, si en Bilbao pueden ir grupos, ¿por qué no pueden venir? Por decir algo, Bilbao, Barcelona, donde sea, ¿por qué no los podemos traer a La Roca? Y ahí empezamos, empezamos en el antiguo matadero, luego nos pasamos al patio del antiguo ayuntamiento, luego en la nave, hasta que el presidente de la Generalitat, el que ahora es presidente, el subnormal este de Salvadorilla, que no sabe decir que teñe el subnormal, y este no... Este tío va contra traje y corbata desde los 3 años. Sí, sí, sí. Pocos capotes. No, gilipollas. No es broma, Nació vestido de comunión. Sí, sí. O sea... imagínate para que veas la mentalidad de asqueroso que salió y salió del coño de su madre y dice que es un niño o una niña, un funcionario. Sí, sí, sí. Un directivo. Sí, sí. Ha venido a mandar. Pues eso, cuando él era alcalde de nuestro pueblo, pues nos cerró la nao porque dijo que no reuníamos las condiciones de seguridad, que al fin y al cabo las condiciones de seguridad las dictan ellos. Yo incluso llegué a hablar con un ingeniero y nos hizo un proyecto para decir, bueno, ¿cuáles son estas condiciones de seguridad? Les presenté el proyecto y se lo pasaron ¿por dónde? Por el anus. Por las pelotas. Y así va. Pues mira, este subnormal ha llegado presidente de la Generalitat. La mierda, qué asco de tío. Oye, no hablemos de eso. Pero hay una cosa también que a mí me hace gracia, que un puto vecino se queja de que hay ruido y cierran un local de esto. Uh-huh. Vale, pues tenemos ahí también el circuito este de mierda de los coches de las carrerillas. Y nadie se queja, ¿no? No, yo me quejo, pero soy uno, ¿no? El poder de uno. Tendría que poder cerrar esa mierda de sitio, ¿no? Y no puedes, ¿sabes? O sea, que depende para qué. Además hay una cosa también que yo creo, que siempre el típico vecino ese que se queja y que cierra todo, es el mismo en todas partes del mundo. No existe, joder, que se lo inventan. Ese vecino no existe. Es Salvadorilla disfrazado de vecino. No hay tal vecino. A nadie le molesta nada, la gente está sorda, está apática, ¿no? Están currando todo el puto día a día y luego están muertos de asco, están catatónicos, entran en un coma autoimbutido. Nada. Bueno, estos. En cualquier caso, a mí me da asco la gente. Veo que es que vosotros seguís adelante. La gente que oye ruido me da asco, tío. Es verdad. Pues vete para otro lado, vete tú. No, siempre se tienen que ir los que se han comprado una guitarrilla. No. Me parece muy mal. Pues que no las vendan, joder. Que están haciendo mucho daño, dice. Claro, tío. Puta guitarrilla. ¿Qué más? Nada, bueno, poquito. Que hable el Chemi. Chemi ha venido aquí viene aquí a follar, me dice, ¿no? Yo no me voy a follar. He venido a la radio a follar. No he venido a hablar. Ya están pelotas. Venga, habla. Oye, una cosita. Si os parece, ponemos un temita de Zombie Puyol para que la gente que igual todavía no ha escuchado, ponemos algo del último disco que sacasteis a finales del 23, ¿no? Parece ser, ¿no? Hostia. Sí, diciembre del año pasado. Venga, ¿me decís qué canción enchufo? George. ¿Quiero que enchufo? ¿Qué tema? Fábrica de Taps. Escoge Chemi. ¿Por algún motivo queréis comentar algo acerca de la canción o un poquito sobre el disco que se titula Imbecilidad Táctica? Imbecilidad Táctica es una cosa que es como que tú haces que eres imbécil, aunque no nos cuesta mucho porque ya lo somos. O sea, no hay tal trabajo, pero que te haces el imbécil para que te dejen en puta paz, ¿sabes? Mucha gente, hay un respeto atávico a los imbéciles. Nosotros aprovechamos esta brecha cultural. La canción se llama Fábrica de Taps, que es una fábrica de tapones, que yo había currado en una fábrica de tapones. Había una piscina de tapones y cuando no había trabajo me tiraba a la piscina de tapones. Y un día un poco más y se me chupa la chucladora y casi me muero ahí en la piscina de tapones. No, lo que siempre decimos es que hablan mucho de la generación tapón, ¿sabes? Y nosotros dicen que ahí se habla mucho, ¿no?, de la generación tapón, de que no deja que los de detrás vayamos subiendo un poco para hacer algo, ¿no? Ya estamos súper viejos, no nos ha hecho caso ni el puto tatu, ¿no? Nos hemos muerto de asco toda la puta vida. Y ahí, aquí no sé, pero en Cataluña, el star system cultural y tal y cual, son cuatro hijos de perra, ¿sabes? Pijos de mierda, convergents, y bueno, y un poco hacen el tapón ese, ¿no? El tapón generacional. Y nosotros, pues, hacemos la broma de que nosotros, pues, como hay ese tapón generacional, nosotros quisiéramos trabajar en la fábrica que hace esos putos tapones generacionales. Pues adelante, pues. Pero la canción no. El temps és greu, n'hi has pes és llarg, corren a la fàbrica de taps, que de 500 ve l'encarregat el potoler d'un gos malalt. Si vistes de cert podràs fumar, s'encalla el tercer tram, el temps que hi perds que m'ha pagat. Corrent a la fàbrica de taps, corrent a la fàbrica de taps, corrent a la fàbrica de taps, corrent a la fàbrica de taps. Et saps imbècil de venir pel propi peu cada matí, cap a les 7 tercer tallat, té el gust de la sorra del parc. El temps no és or, és merda amb sang, tan avorrit, tan estirat, com ofegar-se amb gas botat. Corrent a la fàbrica de taps, corrent a la fàbrica de taps, corrent a la fàbrica de taps, corrent a la fàbrica de taps. Retomamos un poquito esta locura de reunión aquí con Zombie Puyol, con Agobio, con Los Conejos, y comentar sobre todo a los que nos podéis estar escuchando en directo ahora en la hora del vermú del 1 de noviembre, que esta misma tarde, sí, vamos a decir tarde, van a estar tocando las tres bandas en la Rabasterra. ¿Cómo se llama? ¿Ausoechea o algo así? No. Es la ermita esa, pero no sé cómo se llama. Se me ha ido un poquito a mí la onda también. Es a las 7, pero puntual debe ser. ¿Eh? Sí, a las 7. Claro, porque son tres bandas y tal, y bueno. Y supongo que tendrán también sus horarios. Invitamos también a Ausoechea. A quien quiera hacer doblete con nosotros, ¿no? Cerquita. Después nos vamos a. ¿Dónde nos vamos? A escuchar no sé quién. Los Furnaris, vamos a ver a Los Furnaris, ¿no? Eso dijeron, ¿no? Eso pues, que tocan en Orbeco, sí. Esta noche. Ah, pues eso, que invitamos a hacer doblete, que son, se pueden hacer las dos cosas. Hostia, veo que tenéis muchos planes, ¿eh? Muchos. ¡Ah! Se ha ido. Se ha ido la... Se petó. A ver, bueno, vamos a... sí, ¿en serio? No, sí, ha muerto. Sí, pero bueno, yo creo que... Bueno, pero es igual fuera. ¿Nos oyes? ¿Tú estás grabando o no? Sí, sí, aquí está entrando, aquí está entrando el sonido perfectamente. ¿Estás grabando? Aquí está entrando el sonido de la grabación, o sea que no hay problema. Vamos a hacer una cosilla. A ver, vamos a hacer una cosilla. Bueno, la culpa es de la regleta. Bueno, aquí seguimos. Vamos a seguir como sea. Un ratito más charlando con aquí con la peña. Y eso, que el concierto, al que el que no sepa cómo desplazarse hasta allí, hay metro hasta la Rabasterra y pilla súper al lado de la Usuechea, ¿no? Que es donde vais a tocar. Y bueno, pasamos a hablar un poquito a Agobio. A Agobio, ¿desde cuándo Agobio? De Gran Canaria. Buah. Trío, gente veterana. Hay que decir que todos son bastante veteranos aquí. No sé quién es el más joven igual de toda esta cuadrilla de las tres bandas. Dani, el bajista de Los Conejos. Pues fíjate, y dará por 36, ¿no? Y fíjate, no, pues entonces soy yo. Y fíjate, Dani, teclista de, nos confirman, 35. Mira, pues ahí andáis, pero que ya, por ejemplo, en pero el caso no es más joven, mental. Por eso Dani ha ido corriendo sí, por cervezas porque viejo. Está joven. Y el más viejo soy yo, no me mires. ¿Sí? Pero bueno. Chemi se cree que tiene 13 años todavía, ¿no? Bueno, es maduro. Pero eso mola, ¿no? Que la gente ya con Chemi Galo. Con una edad que igual tenía que estar otras cosas, sigue claro. Sigue disfrutando de lo que es el punk y toda esta movida, ¿no? Que te crea unos lazos con otra gente. En el caso de Agobio, vosotros también, si os veía veteranos que habéis pasado por diferentes historias, desde allí, desde Canarias, además, que igual siempre parece como que pilla muy lejos, pero ya se ha demostrado que no, que estáis aquí y con, voy a decir con frecuencia, pero bueno, que estáis. Con más frecuencia que nosotros. Y nada, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis juntos, Agobio? 6 años, bueno. Sí. 6 años, pero bueno, yo llegué hace 3. Más o menos 6 años, con algunos cambios de formación. Y que bueno, de principio siempre estamos el Chemi y yo. Sobre todo el Chemi, que es muy. No lo demás para ustedes. Y nada, siempre el Chemi es un poco el impulsor de siempre estar tocando fuera de Canarias. Nosotros somos muy hogareños, pero le agradecemos un montón, ¿no? De hecho, hemos tocado más fuera de Canarias que dentro. Sí, ya, no nos quieren. Cuando entré yo en el grupo, el primer concierto fue en Holanda, así que eso. Que es, estaba, y fue, eso. Claro, ahí fue fácil comprar a Jorge, porque nos habíamos quedado sin guitarra, y entonces Jorge nos hizo te favor. Pagamos el viaje a Holanda, venga, vamos. No, en 2 meses, o un mes prácticamente, se aprendió todos los temas. Y después ya la abuela nos dijo, venga, hago la gira con ustedes y los dejo. Y nada, en el aeropuerto le invitamos a un par de cervezas buenas y lo convencimos rápido, ¿eh? Bueno, además, lo bueno es que no se ha arrepentido. No, no, por eso, además, ¿no? Que mal, ¿eh? Además, bueno, venís también de otro, si os echa. De otras bandas. Os echa ya, joder. Venís de otras historias con más recorrido, ¿no? Como puede, como porque malformaciones congénitas. Sí que es una banda ya con bastante con bastante pasado, ¿no? ¿Tú nos oyes? Sí. Bueno, es que aquí hay algún fallo, pero bueno, si nos oyes. Sí, dale. Bueno, yo empecé en el año 90 con malformaciones congénitas y ahí seguimos todavía. Y después 3 años más tarde, en el 93, 94, también me metí a pegar berridos en otro grupo que se llama Infector, que también seguimos ahí. Y luego Agobio, mira, 3 grupos en uno, porque ensayamos en el sótano de mi casa también. Menos mal, porque si no. Y bueno, pues y ahí nos hemos movido. Han dado todas las facilidades del mundo para que te quedes. Sí, se la di yo a ellos. Es verdad. bueno, en vuestro caso. Lleváis nada, desde el 2018 más o menos, ¿no? Pero habéis grabado ya, aparte de alguna demo, no tenéis nada grabado así un poquito más en serio, ¿no? Ahora mismo ya hay algo grabado, solo falta grabar los coros y doblar la guitarra así para que suene todo un poquito más potente y tal. Mm. Y meterse a mezclar para luego editar algo, sí. Estamos en ello. ¿Cuál es un poco la filosofía del grupo y el estilo, ¿no? ¿O cómo os definiríais vosotros? Porque sois más del ruidaco, ¿no? Sois un poquito más ruidosos dentro del punk, ¿no? Es que somos medio punk, medio metalero, hardcore, greencore. Entonces, pues, tenemos muchos gustos y yo creo que los volcamos todos ahí, según nos entre, y para adelante. Y luego el tema de mensajes o letras o lo que queréis transmitir en las canciones, supongo que bueno, cosas, pues, cosas que hay que... De todo, de la decadencia humana, la autodestrucción de la naturaleza, hablamos un poco del tema trans, del tema homosexual, en defensa de todo ello, claro. Y no sé, cosa que personal de que nosotros pensamos. Y, bueno, Jamie sabe de tapones también, pero... Sí, bueno, pues lo comprobaréis, ¿eh? Lo comprobaréis los que no habéis visto todavía Agobio esta noche y mañana. ¿Pero por qué no hacéis una canción en plan a capela? Claro. Ya que no tenéis nada colgado en las redes. Si os faltan los coros, seguro que los tenéis ensayados. Podéis hacer coros ahora. Pues. Canta algo. Canta algo. Un estribillo. No. Una cosa, que os, también os quería preguntar a Agobio, porque claro, venís de allí, de Canarias. ¿Por qué os llamáis así? Y joder, ahora, ¿qué os parece toda esta nueva ola de chavales jóvenes que están haciendo bandas de punk en Canarias, ¿no? Porque hay unos cuantos y parece que hay como una regeneración de esa historia. Joder, pues nosotros encantados. A ver, principalmente, nosotros somos de Gran Canaria y eso está ocurriendo más en Tenerife. En Gran Canaria... Punky jovencito, yo llevo mucho tiempo sin verlos, no sé. Pero ahí en Tenerife se ha montado una historia que es flipante, porque sí, de repente te sacan un concierto ahí, además que a veces es con un motor en medio del monte, y esos ahí, cinco grupos de pibitos... Los Tensos, eso es. Sí. Los Tensos estuvieron aquí, Aquelarre también. Sí, bueno, los Tensos son los más veteranos ya, porque sí, después hay otros todavía más jóvenes que han seguido esos pasos y la verdad que es flipante, joder. Qué maravilla. Y cuando habéis coincidido, porque supongo que igual en algún pequeño festival así habéis coincidido con ellos, ¿no? ¿O no habéis tenido ocasión? Agobio de... no, Agobio no. Con Malformaciones sí, hemos tocado alguna vez con Tenso. Tenso antes, bueno, el cantante... Tenía otro grupo que se llamaba Basofia también y tal, y alguna vez hemos coincidido. ¿Es así complicado coordinarse en las mismas Islas Canarias para que haya, para que bandas se muevan de una isla a otra o hagan cosas conjuntas? ¿O cómo va esa hostia? El problema son los sitios, para buscar sitios donde poder tocar. Lo otro es bastante sencillo, porque con el descuento de residente tampoco sale tan caro moverse. El barco de Gran Canaria a Tenerife tarda 80 minutos y no cuesta nada. Pero sobre todo es eso, el buscar sitios. Pero bueno, la gente joven, estos pibes tienen ganas de hacer cosas y las montan. Nosotros estamos un poco más quemados y siempre ya cuesta más el decir, por ti mismo, tengo que buscar un sitio, tengo que tal, todo eso. Pero bueno, también estamos en Gran Canaria, se lleva haciendo varios años una cosa que se llama Gentusa, que bueno, fue el cantante de Malformaciones con otro colega, tuvieron esa iniciativa. Todo empezó con un asadero en el que fueron varios grupitos ahí a tocar y bueno, se ha seguido haciendo. Y bueno, este último año incluso estuvieron los Complot Soviets de Madrid, y algún grupo de los Brillos de Tenerife y varios de Gran Canaria. Y es todo do it yourself, no se cobra ni siquiera entrada, se pone un precio para que la gente que pueda ponerlo, que lo ponga, y quien puede poner menos que lo que pueda. Y bueno, y ha sido, la verdad que bueno, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, un éxito que no veas, porque este año se sacaron como 1.000 euros de superávit que se donaron a una asociación de ayuda a Afganistán, a Palestina, perdón. Y fuera. Y bueno, y ahí era todo, los grupos, unos ponen los amplificadores, otros colaboran en la barra, se compraron no sé cuántos barriles de cerveza que se acabaron todos al final, ahí no hay intercambio de monedas, sino si colaboras con el festival o si le compras algo a los grupos, el resto es todo allí. ¿Con 1.000 euros cuánta heroína te dan? Se hicieron varias paellas. Una bolsa grande, chetos. Esto que estás comentando me parece súper interesante y no sé si va a ser al final el futuro de todo esto, porque, o sea, lo que es el hazlo tú mismo, ¿no? Porque tal y como está el panorama, ¿no? De salas, de tocar igual en un nivel un poquito más, dentro del underground, un poquito más... Tal, las salas y tal de mediano o de pequeño aforo, parece que todo se va a la mierda, que no hay manera de gestionar eso, y sin embargo, supongo que el seguir haciendo, autogestionando toda esta historia va a ser el futuro, creo yo. Claro, lo único que va a sobrevivir. Es el presente también, y en el pasado fue el pasado ese. Cuando no había sitio, pues la gente se buscaba la vida, y nosotros hemos tocado debajo de un puente de la autopista que va de Las Palmas a Maspalomas, ahí debajo de un puente, con motores y tal, y montarse unas fiestas que es súper guapo. No sé, en general, ¿qué opináis? Si queréis comentar alguno... Los Conejos, por ejemplo, que lleváis ya también un recorrido y habéis tocado, sobre todo dentro de historias autogestionadas y tal, pero también habéis tocado igual en alguna, en sitios un poquito más, ¿no? O... Sí, la verdad que, bueno, hemos tocado la mayoría de las veces en Gasteches, por aquí en Euskadi, o allí en La Rioja, sobre todo en Villatruño, y lugares similares, casas ocupadas, en Barcelona, en Los Bloques... pero bueno, hemos tocado últimamente, sí que nos han llamado en un par de festivales locales, en Berceo, en El Actual tocamos, que es un festival de Logroño. Bueno, nos hemos abierto a otros escenarios. Sí, si nos llaman, vamos. ¿Vosotros creéis que va a ser un poquito por ahí por donde van a ir los tiros? O pues yo creo, porque que ahí tenéis Villatruño también, y hostia, era un sitio maravilloso, ¿no? Sí. Lo único que últimamente no se hacen muchas cosas, aunque sí que va a haber un concierto mañana, por ejemplo. Pero sí, ahora ya no se hacen apenas conciertos ahí, o prácticamente ninguno. Y bueno, yo creo que depende del sitio. En Logroño, pues eso, ha habido tiempos mejores, yo creo, cuando Villatruño era una pasada de sitio, la verdad. Cada concierto iba mucha gente. Y ahora pues solemos tocar en salas. Es lo único que hay, la sala estéreo, la sala fundición, ahí es donde tocamos casi todos los grupos de todos los estilos, de punk, de rock, de lo que sea, ¿no? En Barcelona y alrededores, ¿cómo está el tema de...? Bueno, hay un poco de todo, lo que estaba comentando él. Entonces hay desde salas, y luego pues hay centros juveniles, hay ocupas. La verdad es que se hacen muchos conciertos en las salas, como hay muchos sitios y hay muchos grupos. Las salas como tal están desapareciendo, están cerrando a eso me refería yo, ¿no? Que está desapareciendo, nada. No sé. ¿Qué sala ha desaparecido? ¡Controversia! Está Rock Sound, para empezar. No es que desapareció el Rock Sound. Lo que pasa es que va ciego y no las encuentras. El plan urbanístico de Barcelona, esa isla de casas, lo tiró toda a tierra. Pero el Antonio del Rock Sound continúa montando conciertos en otras salas de Barcelona y en otros sitios. Vale que se perdió un activo como el Rock Sound, que era una sala perfecta para 150 personas y que, ¿sabes? Un sitio cojonudo, al lado de Razzmatazz, tal. Y se perdió eso, pero hay más sitios. Ya el Meteoro, ya la Textil, sí, cada vez hay más sitios. El tema luego es estar que tú quieras entrar dentro de esa programación o te llamen para tocar, o seas tú o la Descomunal. La Descomunal no existía. La Descomunal, hay concierto cada día durante todo el mes. Bueno, vosotros estuvisteis tocando. Sí, es un sitio cojonudo. Que estaba bien, ¿eh? Pues por eso te digo que y hacen conciertos, hacen casi 30 conciertos al mes, o 20 y muchos, o sea, ¿qué sitios hay? Lo que pasa todo que... Todo es una mierda. Pero lo que pasa que... No, el tema de la... Una mierda de nosotros. No, el tema es claro, yo por ejemplo, con otro grupo que tengo, teníamos que tocar con un grupo de Granada, porque nos han invitado a ir a tocar a Granada, y llamé al de la Descomunal hace un mes y me dio fecha para marzo. Joder. ¿De qué año? del 25. No, por eso te digo que bolos ya hay. Lo único que a lo mejor sí que falta fechas y gente que quiera montarte eso. Claro, si tú te quieres montar un bolo, tú lo puedes hacer, ¿sabes? Pero necesitas alquilar la sala, arriesgarte a alquilar la sala, tal, y todo eso. ¿Y dónde supongo que os sentís más a gusto igual haciendo cosas como las que vais a hacer estos días por aquí, ¿no? Sí, más que nada, sí. Por lo que comentabas también, ¿no? Que ya dependes de terceras personas, sí, de claro, sin embargo, sí. Vosotros habéis conseguido, esto es bonito, ¿no? Lo de estos días, poder hacer estos conciertos. Lo que pasa es que yo siempre digo que parece que esa escena... do yourself y tal, está como que hay gente que no quiere, o sea, no se mueve a eso porque tiene prejuicios o porque se piensa que no sé, que gente que va a ver conciertos a salas no va a ver conciertos a Gasteches, y la sigue habiendo gente así. Yo es una cosa que siempre, que no me la he explicado nunca. Pero son gilipollas. No, yo para mí el principal problema, al menos en Barcelona... Ojo, o al revés, ¿eh? O la zona de Barcelona es público. Sí, o sea, cada vez no hay... Igual que en Canarias. ¿Eh? Bueno, no lo sé, pero que en Barcelona básicamente a un concierto de punk va gente de 30 y pico para arriba. Sí, también. Y luego depende de la banda. Pues en Canarias tocó Doom, 200. Y toca bandas mejores o yo qué sé, y van 40, ¿no? Es como... Yeah. Sí, esto, bueno, pero esto también nos, por ejemplo, en La Roca cuando hacíamos conciertos también nos pasaba. Claro. El día que hicimos de Rey vinieron 700 personas y luego en 3 semanas montabas otro grupo, yo no digo mejor ni tal, pero de un rollo parecido pero no conocido, y éramos 40. Claro. Que también están de puta madre, ¿eh? Los conciertos de 40, ayer éramos 40 y nos lo pasamos bomba. Vale, ¿no? Pero teta, no lo pasamos. Por eso digo que... Que todo depende del espacio que tú quieras ya, conseguir. Claro, lo que pasa es que en Canarias 40 es un poco rollo porque hay que pagar aviones, no sé qué. No, claro. No, es evidente, ¿no? Pero que gente hay, porque tocan así famosos. Sí, pero parece es como los festivales estos que montan en Barcelona, que monta David, esto, ahí en el pueblo español, que meten 6.000 personas, tal, la gente va a ver Bad Religion, va a ver NoFX. Luego, todo ese montón de gente durante el año, ¿a qué conciertos ahí va? Ahí está, claro. ¿Va a conciertos cada semana o solo va a estos eventos, me tengo que dejar ver porque estoy ahí, o solo me gustan estos grupos y luego me voy a la discoteca o a no sé dónde? Sí, yo no sé si en ahora que estamos hablando de esto, si en Barcelona o en Logroño pasa lo mismo que en Canarias, ¿no? De que cuando hay conciertos de grupos locales se peta de gente, y cuando vienen grupazos de fuera, poquita gente. Eso es xenofobia. Es raro, es algo raro, ¿no? Dices tú, coño, xenofobia. Viene banda que muchas veces Chemi se lo ocurre, los trae, vienen grupos increíbles y te vas a ver, como dice, 40 personas y vienen grupos locales y se peta a 100, 90, 80, dices tú, no entiendo, ¿sabes? Se está perdiendo unas bandas increíbles. Pues no sé si allá pasará lo mismo, ¿no? O al revés. Un poquito al revés. No, generalmente también porque no tenemos canales para llegar a la gente, para decirle a la gente, oye, escucha esa mierda, estos tíos van a venir, o esas chicas van a venir aquí a tocar y hacen esto. Y no tenemos canales para llegar a la gente y decirlos, no sé, o tenemos muy pocos canales. Yo creo que también que es importante hacer conciertos, el do it yourself y toda esa patochada y toda esa mierda, vale, de puta madre, pero ¿para qué sirve? Pues sirve porque hay que autogestionarse. Y si tú te autogestionas, primero te organizas ¿para qué? Para lo básico, para montarte una buena jarana y pillar un buen pedo ahí totalitario, ¿no? Pero el siguiente paso es organizarte para tener canales de información. Muy importante hoy en día, que los canales de información están todos controlados por putos fascistas de mierda, ¿sabes? Te lo digo aquí, te lo digo en la calle. Te lo digo con mi madre a los hombros. Eso es así. Y que yo creo que los ejercicios de autogestión son súper importantes, aunque parezca una chorrada hacer un concierto, no sé qué. Ah, mira, estos solo quieren drogarse y tomarse sus birrillas y tal igual. Pues no, es súper importante porque es un primer paso para autoorganizarse en cualquier estamento de la sociedad, ¿sabes? Y eso es lo que les jode, de verdad. Okay. ¿Sabes? Yo creo que eso es lo que le jode al Estado, le jode a todo el mundo, porque te empiezas autogestionando un concierto y acabas pegando fuego a la Moncloa, que es el objetivo final. Correcto. No la música, no tocar, no la escalera pentatónica como este pesado. Toda esa mierda. Eso no nos interesa, no es la finalidad. Eso es lo que es mi modesta opinión. No, al hilo de esto, por eso nos cerraron la cabeza, porque yo creo que el mismo ayuntamiento flipaba, dice, ¿cómo puede que estos tíos, sin que nosotros les demos ni un puto duro ni nada, hagan 4 o 5 conciertos al mes, 6, un martes, un no sé qué, se autogestionen ellos y ellos solo dejaban el espacio? Eso le jodía a ellos. Eso pasa mucho, sí. Un montón. Llegaba en un monólogo de un tonto de TV3 y iban 4 viejas, ¿sabes? Sí. Y les había costado 4 veces lo que... No, ahí había un festival de música clásica que hacían en la iglesia, que se gastaban 18.000 euros. No iba ni el de la banda. Y hacían 3 conciertos al año en la iglesia de música clásica. Y el día que había más gente, a lo mejor había 20 personas. Joder. Y se gastaban 18.000 euros. Llegaban las fiestas, nosotros abríamos la nave entera, hacíamos de ahí de todo, ¿eh? Tecno, punk, rock, lo que fuera. Y así petado de gente. Y claro, ellos decían, hostia, y mi técnico de juventud, mi técnico de cultura, me ha encolomado aquí un grupo que le he pagado 6.000 euros, tal, y la gente está allí con los subnormales aquellos. Y todo esto jode. Claro. Y luego se buscan excusas, ¿no? Que si... La seguridad... En una reunión con el ingeniero de servicios, el tío me dice... Me envió una foto y mira si son subnormales. O sea, donde era la nao, aquí teníamos como la barra, era como una casita así, donde teníamos la barra. Pues debajo de la barra pusieron un condón y el tío tiró una foto. Dice, sí, ¿sabes aquello? Pero un condón usado, ¿no? Y digo, ¿tú te crees? Como excusa diciendo, ahí están haciendo sodomías. Bacanales. Y digo, sí, estamos ahí vendiendo cervezas, la gente, y ha ido follando ahí debajo de la barra. No, me jodas. ¿Sabes? Es que es ridículo, pero, ¿sabes? Son gente, son vecinos. Su mentalidad. Son el vecino, el vecino ese que llama, son todos estos. No, y luego el vecino ese es un normal. Se metió en el medio y lo tiró. El vecino paradigmático. Y luego hay otra cosa también que dicen también, que si hay violencia, que no sé qué. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo que cuando se juntan cuatro peñas borrachuzas, pues hay hostias. No pasa absolutamente nada. No pasa nada. Claro, la gente se pega. Pues claro que la gente se pega. También se pegan en el fútbol, se pegan en el hockey, se pegan en todas partes, en los gimnasios. ¿Por qué no cierran los gimnasios? Ahí la gente se pega. Se están pegando todo el rato, ¿sabes? Pero pues está mal. No, lo digo porque todo el rato, oh, qué miedo, que la gente no sé qué. O ahora también, que van con cuchillos los islandistas. Pero qué me importa a mí, qué me importa a mí que vayan con cuchillos. Para adelante con los cuchillos. Pero mira, desde siempre se ha demostrado. Se ha demostrado desde siempre que los conciertos de rock, un hardcore, toda la movida esta, nuestra. Sí, hay alguna bronca que sí, hay alguna bronca que otra. Pero tú vas a alguna discoteca, vas a movida de fiesta de barrio y ahí hay mucho más. Claro. Entonces, la excusa que pones, no, que genera violencia. No, mierda, claro, como dices tú, genera violencia o demás. Yo lanzo una propuesta, calla. Ya, lanzo una propuesta. Haz un puto PowerPoint, a ver cuántos se pegan y a ver cuántos follan. A ver cómo todo sale. Seguro que hay más que follan que se pegan. Claro, joder. Lo que pasa es que los que se pegan se ve más. Porque cuando tú te vas a follar te pones debajo unos matojos. Claro. No tienes el condón. Lo pones ahí. Aquí folló Ramiro. No era suciedad, era un acto conmemorativo. Memorándum. Bueno, esto memorabilia. Esto parece de las discotecas, durante 14 años en la sala Estraperlo, y nosotros al lado, o sea, aquí estaba la sala, en la calle de abajo, había una discoteca, el título súper famosa, no de viejos, no, de pijos, vamos, del Juventud de Badalona y tal. ¿Dónde están los tres carros de la policía? Delante de la discoteca, porque allí sí que se pegan continuamente, claro, cada noche los chavales que se han mirado a mí. ¿Nosotros en la puerta del Estraperlo? Nada. Mucha hermandad. Y conciertos de punk, de hoy, de hardcore, de metal, de hip hop, de lo que sea. Y ni un puto problema. El problema lo tienen los vacilones estos que van a la discoteca, ¿no? Pero el público del Titus evitaba pasar por delante del Estraperlo. Pero los peligrosos son ellos, no la gente que estaba allí. Ya. A ver, no pasaba nunca nada. Canarias lo que ocurre a veces es que la policía se deja ver por los conciertos de rock buscando ellos provocar la bulla. Claro. Me acabo de acordar de un concierto que los tíos empezaron, un Wing Rock, empezaron a pasearse entre el público y a la gente que llevaba pulseras con pinchos les obligaban a quitárselas. Les decían, quítate eso porque no sé qué. Y luego tocó los Represión 24 Horas, tocaron, y el cantante Kiko, bueno, en paz descanse, no me acuerdo qué dijo, algo en contra, y la policía subió al escenario, se pusieron al lado de él, se lo llevaron detrás del escenario, le pusieron una multa por lo que había dicho. Como que es un poco como abuso policial. Y aún así no se montó ningún pitote ni nada. La gente mantuvo un poco la calma. Alguien cogió un micro y gritó en plan libertad de expresión y tal igual. Pero los tíos, estoy seguro que estaban allí porque querían que se hubiera montado para tener la excusa que después Claro, el festival luego se siguió haciendo dos o tres años más y luego ya murió por la desidia del ayuntamiento. Y eso. Pero también estaban buscando. Mal, que si querían bulla, estaban bulla buscando que ese día fuera, ¿no?, la última vez que se hacía ese concierto y no lo consiguieron. También, pero hubo, también hubo un año, ¿te acuerdas?, de que debajo del puente se formó un concierto de como 8 bandas y llegaron los picoletos, llegaron dos coches de picoletos y había como 500 personas, ¿no? Y no se le ocurre que parar. Pues uno le pregunta, oye, ¿qué tal, tal? Si no, que estamos... Claro, empieza la gente a insultar, que no va a ir la Policía Nacional, para aquí, para allá. Estos miraron así con la misma en el coche. Y se marcharon de una, ¿eh? No, pero ahí era que, por lo visto, había llegado una patera cerca en una playa y entraron por ahí también. Pero estuvo súper guapo porque se empezó a cantar el que no va a ir la Policía Nacional y todo el mundo ahí votando y tal. Y estuvo que te cae. Chicos, ¿escuchamos algo de Agobio? ¿Eh? Sí, más que nada, para escuchar algo también de las tres bandas. Ya veo que la tertulia fluye como a mí me hubiese gustado que fluyera, ¿sí? ¿No? Que parece que... y está fluyendo. ¿Eh? Me lo estáis poniendo fácil. Así yo no estoy aquí... El programa se te va a extender, ¿eh? ¿Eh? Bueno, no sé si tenéis demasiada prisa, más que nada porque habrá que ir a comer también, ¿no? Sí, esa es la prisa que tenemos. Oye, que no hemos desayunado, ¿eh? Pero es la dura vida de la carretera y tal, vamos. Sí. Ponemos Agobio. Hay una cosa por aquí, alguna cosa que podéis escuchar de ellos en YouTube, en este caso. Intro y control, que esto pertenece a una demo que tenéis grabada y es un poquito lo que puede ser una muestra de lo que hacéis, ¿no? Le damos a esto, ¿vale? Dale, un momento, pues, Chemi, a ver, ¿de qué trata un poco esta eso, canción? Explica. Eso lo escribió el Noise, yo no sé. No, pero tú estás ahí. Pero tú lo escuchas. No, yo lo dejo que haga lo que pero quiera. Pero no hay un consenso o qué pasa aquí. No. Tiene que haber un consenso, ¿no? Mira lo que está. Hay consenso contigo. El tema control trata un poco de que nacemos, estamos controlados hasta la actualidad. O sea, que siempre paso a paso de la educación, el estatus social, bienestar, siempre estamos controlados. Entonces va sobre eso. Ay, parca tú. Es verdad. Dale, caña. Mi privé es cañero, es petarlo. A ver, que se nos va aquí la onda. Se nos va la onda. Oye, ni tan mal, ¿eh? Esto es el directo, como se suele decir en estos casos, vale. Ahí estaba sonando un poquito de Agobio, para más que nada para que os hagáis una idea de lo que hace el grupo, y sobre todo verles en directo es lo que cuenta, ¿no? Siempre el directo es lo que... la prueba del algodón, por decirlo así. Bueno. Y nada, luego escucharemos también un temita de Conejos para cerrar el programa. Y nada, recordaros eso, que mañana sábado día 2. Sábado día 2, les tenéis también tocando a las tres bandas en Barambio, en Garrasta Chuchosna, ¿no? Y el último concierto, que es el domingo en Orbeco Echea, que es en este horario, en horario Bermú, que le llaman ahora y tal. Ahí no vais a estar los tres, ¿no? No, ahí toca Zombies Puyol, se van a Cataluña y tocan Silocibe, de aquí, de Bilbao. Eso es, pues también de yo, puede ser un buen plan para esos domingos peligrosos que le suelo llamar yo, ¿no? Así que nada. Bueno, los Conejos, ¿en qué estáis ahora? ¿En qué estáis ahora? Porque ya ha pasado desde que sacasteis el último álbum, han pasado ya como antes de la pandemia, fue eso, ¿no? Sí, fue antes de la pandemia, nos ha costado, bueno, vamos poco a poco, no tenemos mucho tiempo, no tenemos prisa, no lo queremos pasar bien, no nos agobiamos tampoco y... Bueno, ayer nos dijo Rullé que estamos evolucionando hacia Love of Lesbian. No, digo que cuando cantan en español, están tienen un pie en castellano. ¿Español? En castellano. Tienen un pie en Joan Manuel Serrat y otro pie en Love of Lesbian. No, pero cuéntalo del pueblo, lo del libro que recomendaste, cuéntalo. ¿Qué quieres que cuente del libro? Pues de qué trata el libro, porque a mí me quedo a medias. ¿Sí? Sí, cuenta un poco. Bueno. Hay una canción en castellano que trata de... No, no porque es en inglés, además. Rullé, ya veis que habla mucho, a veces no... Pero ayer me jodió porque tiene razón, además. O sea, no, también es un poco broma, pero bueno, lo vi ahí, Love of Lesbian, que no sabemos ni quiénes son prácticamente, pero son muy queridos por el público. La gente los ama, sí, es verdad. Pero bueno, ahora sí, hemos empezado a hacer canciones en castellano, que es lo próximo que queremos grabar. Y bueno, ayer nos dolió que estemos evolucionando hacia Love of Lesbian sin saberlo. La crítica ha sido esa, ¿no? O sea, que habéis estrenado, en directo ya estrenáis alguna en castellano. Aquí hoy, por ejemplo, sí, en Bilbao va a ser la primera vez que toquemos un tema en castellano, yo creo. Llevamos tres o cuatro conciertos que hemos empezado a tocar. ¿Cómo os habéis sentido en pasar a componer así en castellano? Pues bueno, ha sido un reto. Sí, pero también pues algo que siempre le habíamos dado vueltas a intentar hacerlo. Y bien, de momento satisfecho. No hay ninguna, en los tres álbumes de Los Conejos no hay ningún tema en castellano. No hay, ¿no? No, hay alguna frase en castellano, pero poquito. Caos final. Sí. Caos final, lamento gitano y poco más. Sí. Y claro, esto es complicado a la hora de... ¿No? Porque el inglés siempre se ha dicho que es muy... Vamos, que va muy bien a la hora de poder encajarlo, ¿no? Dentro de la canción y de la música. Sí, y tal. Hombre, por un lado, hacer canciones en inglés tampoco es fácil porque no es nuestro idioma nativo ni... Pero sí que es cierto que hay más palabras de una sílaba. Yo creo que encaja todo un poquito mejor. La gente, como no se entera además ni de lo que dicen ni nada, está de puta madre. Pero bueno, eso porque vosotros sí que habéis tenido siempre esa preocupación por decir cosas interesantes en las letras, ¿no? Sí. Que no es un... Los Conejos, a pesar del nombre de mierda que tenemos y tal, siempre hemos tratado temas sociales, suelen ser canciones, y, bueno, vamos en serio en realidad, ¿no? Y sí, ahora, pues no sé, no sé si igual las letras en castellano, Rullé, que evolucionan hacia lo lesbian, no sé si es... Estamos intentando soltarnos un poquito de esa... Es que para mí era imposible hacer una canción de amor, por ejemplo, digamos. Ajá. O de algo que no fuera, pues, eso, de temática social, ¿no? Venimos del punk, militante a veces y anarquista y tal. Entonces, bueno, pues yo para mí era un poco liberación soltarme de ese lastre también, o peso a veces. Ajá. Intentar hacer algo, pues, bueno, abstracto, poético, o como quieras llamarlo. Y ayer fue un duro golpe, claro, la crítica de aquí. pero tampoco es para tanto. Fijaros en una cosa, que las iniciales de Love of Lesbian es LOL. LOL. Que es me parto el ano. En inglés. Exacto. Me parto el ano. Eso no es serio, con los no conejos, serio. Es lo que quería decir, con los conejos me parto el ano. Pues peor, ¿no? Mira, es mejor Love of Lesbian que vetusta mierda, ¿eh? Vetusta mierda, tío. Qué fuerte, tío. Bueno, y Javi, mira, sí. También hemos empezado a hacer canciones en castellano porque tocamos en agosto en un festival en Berceo, que es un pueblo que está al lado de San Millán, que es la cuna del castellano, ¿no? Donde se encontraron las Berceo, primeras, ¿no?, palabras en castellano antiguo y tal. Y bueno, resulta que nos dijeron, oye, ¿queréis tocar aquí? Bien, pues bueno, total que un mes antes de tocar o dos semanas antes nos dicen, pero cantáis en inglés, dice, aquí es obligatorio, solo podéis cantar o en castellano o en euskera, porque buen también latín, están registradas las primeras palabras en euskera, hay muchos topónimos en La Rioja, bueno, sería una zona euskaldún hace muchos años, ¿no? Bueno, es que, y... que el castellano nació del euskera. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? Anda. No, una teoría complicada. Eso va a ser una buena tertulia otro de sobremesa. De bueno, pues, bueno, eso, que está guay, ¿no? Que intentéis también salir un poquillo de vuestra, ¿no? Probar cosas nuevas, ¿no? Y a ver cómo va. A mí me hace ilusión escuchar a los conejos también en castellano, ¿eh? Sí. Ojo, porque sí creo que es al final es el idioma que manejáis, que es vuestro idioma natal o lo que como le queréis llamar, y ahí se pueden expresar las cosas realmente con más profundidad y realidad, ¿no? Que cantando en inglés, creo yo. Entonces, con Infector los primeros años se cantaba en inglés y llegamos a grabar una maqueta de 4 canciones, 3 en inglés y una en castellano. Y cuando te ponías a mirar el sentimiento a la hora de cantar y todo eso, es que no había color. Y a partir de ahí se quedó todo en castellano, porque a veces, sobre todo si quieres hacer bien las cosas, si era como la primera maqueta de Infecto, que era... y te inventabas las palabras casi, ahí da igual. Pero una vez que quieres hacer las cosas un poquito bien, pronunciar bien y todo el rollo, todo lo que la energía que le metes a intentar hacerlo bien se pierde la frescura, de la espontaneidad, igual, ¿no? De expresarte en tu idioma. También yo creo que, a ver, los conejos, si cantabas en inglés y teníais un nombre en castellano, ahora que vais a cantar en castellano os tendréis que poner un nombre en inglés, ¿no? The Ray-Bans. Aparte que yo siempre he dicho que Los Conejos es un gran nombre. No me refiero al nombre, me refiero a la banda. Que es una rara avis dentro de... Bueno, hay muchos más grupos, ¿no? Pero que como no se ciñen a lo que es el punk, que sino que tienen diferentes... Podría pasar incluso por ser una banda de la escena indie. Es fantástico. Es no que sé son si, muy sí. británicos. ¿No? Suena muy británico. ¿A quién me comparaste ayer, Ruye? Ayer me comparaste con... ¡Morrissey! El cabrón del Morrissey. ¡Morrissey! No, ¿algún conejo más se quiere... ¿Algún conejo más quiere comentar esto? Este. Este conejo. ¿Qué? No sé. ¿Quieres comentar un poco eso que he apuntado acerca de que podríais ser una banda... ya no solo ceñida a lo que es la escena del punk y tal, sino que podríais llegar a gente, a un público más indie o un rollo mundo sonoro, como le quieras llamar, ya. No sé bueno, es que tampoco es digo por el porque tenéis esa variedad, ¿no? Ese dentro de vuestra música. Bastante más es la idea, y luego para llegar al público indie tienes que hacer indie de verdad bueno. O sea, nosotros nunca llegaríamos a eso, yo creo. O sea, para ser un grupo indie tienes que ser un grupo bueno. No sé, igual no me estoy explicando, pero que si no, bandas... La mitad de grupos indie son puta basura, ¿no? Sí, son una puta basura, pero tocan de puta madre. ¿Sí? ¿En serio? No. Si bandas bueno, como... Creo que hay mucha gente que de esta movida que es dicen indie, pero que... No es nada. Que, hostia, yo creo que fliparían con vuestra música. Hombre, claro. A eso me refiero. A lo que comenta el compañero. Pero yo creo que con este disco... que está construyéndose en castellano, vamos a pasar por la derecha a todo Love of Lesbian, Vetusta Morla. Por la derecha, yo creo no. que vamos a ser portada por del Mundo Sonoro. Imposible. Vamos a ser portada del Mundo Sonoro, pero sin quererlo. Bien. No, todas formas, yo creo que lo que hacemos es lo que nos da la gana. O sea, tengo que decir que nosotros llevamos un montón de años tocando en otros grupos de mucho más extrema o lo que sea, y yo prácticamente no escucho esa música. Y a mí me gusta el rollo, me gusta la escena, me gusta el punk, pero prácticamente no escucho Cruz a estas alturas de mi vida. Y toco lo que me gusta, y ya está, sin más. Con la misma actitud, pero con lo mismo que me gusta, ¿no? Que eso no... Eso, y cada uno toca lo que le gusta, y la mezcla pues es un poco... Es. O sea, tenemos mucha libertad personal o de instrumento para hacer lo que se os ponga las narices. Claro. Y a lo que sale, bueno, con nuestras limitaciones está clarísimo. Y yo a lo que voy, eso, que muchas veces hablando con colegas y tal, joder, pero si esta banda podría gustar a un montón de gente, y al final están un poco metidos en ese gueto de hazlo tú mismo, de esa escena más, más cerrada, ¿no? Pero porque tampoco hay interés en la gente en descubrir, ¿no? La gente no tiene ni puta idea también. En descubrir, ¿no? Bandas. Yo ojalá que hoy vamos a veros en la Rabasterra. Seguramente hoy habrá gente nueva, espero que sí, que vea a Los Conejos por primera vez. Y yo creo que esa gente se va a llevar una gratísima impresión, ¿no? No sé, a la gente le gusta y eso siempre que no se ve, pero bueno. Sí, sí, os pasa que después de tocar, igual viene Peña y os dice, joder, pues me habéis sorprendido, joder, vaya banda. Y, sí, y, nos ¿qué, ha pasado ¿y qué desconocidos sois o qué? Nos ha pasado solo una vez con un tipo familiar. Con un tipo que se llamaba Javi Rubio. Vale, pues... no sé, me hacía una señal por ahí, Roger, no sé si por... No, le decía a este que era a las 3. Venga, pues, ¿nos vamos? Sí, hasta... venga. Yo creo que sí, ¿no? Ya venga. Llevamos... Voy a mirar a ver... Hombre, ya llevamos una horita aquí... De chapa, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hemos echado un buen rato y... Sí. Y a pesar de este caos un poco de tanta gente, que yo nunca he tenido tanta gente aquí dentro, pues bien. Creo que lo hemos pasado un rato bastante guapo y comentando cosas muy curiosas y sobre todo con mucho sentido del humor. Y nada, pues solo desearos que estos días vayan de la hostia y que sigáis adelante con los tres proyectos y las tres bandas, que es de lo que se trata. Así que, gracias a ti, Javi. Venga, pues, por mi parte, es que ricasco a todos los asistentes, a todos los tertulianos. Qué mal queda eso, ¿no? Que parece esto lo de la tele. Y nos vamos a ir con un tema de Los Conejos. Es que ricasco, lo dicho, y nos vemos a la noche. Y esto, mañana o pasado, que se apunte, ya sabéis que tenéis a las tres bandas dando conciertos por aquí y disfrutando de esta maravilla. Los Conejos, de su disco, de su último álbum, que ya data del 2018. ¿Alguna me sugerís? ¿Alguna en concreto? ¿Para queréis poner? ¿Para despedir? Una bien larga. ¿Cómo se llama? Walden. ¿Walden? Sí. Lo dicho, nos vamos. Hasta el próximo programa. Venga, por mi parte. ¡Qué ricasco! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias, Javi!